Estamos de vuelta con ustedes. Bienvenidos, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Esperamos que sea un lindo programa el día de hoy, con buena música y, por supuesto, interesantes temas de conversación. Cuesta un poquito hablar cuando te han sacado una muela, ¿eh? Quiero saludar a la gente que está en sintonía, que está compartiendo con nosotros, que hace la mañana después de, ¿cuánto? 43 meses. En forma ininterrumpida, este programa se transmite de lunes a viernes. Imagínate la cantidad de tiempo que llevamos juntos transmitiendo. Pero las personas nos premian, nos acompañan con su sintonía y hacen que el programa sea más entretenido, más cercano, más cálido, porque siempre van surgiendo temas de conversación que de alguna forma u otra apoyan a nuestra comunidad. Hace un par de semanas atrás tuve el gusto y me di a la tarea de leer un libro muy interesante que escribieron hace prácticamente 200 años. Se llama Carlos Marx, el hombre que lo escribió, y se llama El Capital. En El Capital se habla acerca de cómo el sistema neoliberal que tenemos hoy día no favorece el desarrollo personal, no favorece la creatividad, no favorece la amistad, no favorece el tema humano. Al contrario, la acumulación de dinero, la acumulación de cosas materiales está bien, nos hace vivir mejor, quizás tenemos más tecnología, pero ¿cuán solo estamos? ¿Cuál es la capacidad que tenemos hoy día para reflexionar, para amar, para compartir? Ningún sistema, resumiendo el libro, que esté basado en la acumulación de cosas, va a tener como consecuencia personas felices. Siempre vamos a estar mirando para el lado, buscando una inquietud, tratando de resolver una inquietud personal, que es cómo sentirnos bien, cómo desarrollarnos como personas, cómo generar en nosotros una sensación de vida, de plenitud. Hoy, con mucho miedo, con mucha tristeza y tal vez con mucho pánico, muchas personas observan cómo la sociedad ha ido cambiando. Obviamente, en este programa, las personas que nos escuchan tienen más de 25 y son la mayor parte de personas que vivieron una época de la música de la nueva ola donde compartir con la familia era algo especial. ¿Se han dado cuenta que las personas están cambiadas, que hay más violencia, que tú vas a la calle, miras a alguien feo, te cruzas y alguien ya quiere pegarte o quiere golpearte? Esto es una consecuencia de una sociedad que está enferma. ¿Se han dado cuenta que a raíz de esto también han surgido diferentes terapias que en cierto modo tratan de ayudar a la gente a pensar mejor, a meditar mejor, y en realidad a no buscar la solución a los problemas fuera de? No, es que él me miró mal, no, es que la vida, no. Los problemas y las soluciones no están fuera de ti, de tu mente, están en tu interior. ¿Pero cómo, Juan Carlos? Así es, pues. Si tú hoy día eres una persona que no tiene trabajo, eres una persona que está con depresión, que está con pena, que está con tristeza, que sientes que la vida no va a ninguna parte, es porque tú has hecho una enorme cantidad de acciones concretas para que eso ocurra y te sientas hoy día de la forma que he acabado de escribir. Queremos inaugurar el día de hoy un espacio con Carol Villavicencio. ¿Quién es ella? Una persona que nos viene a acompañar y a entregar conocimientos acerca de su terapia que ella practica en la provincia cordillera. Y queremos que escuche, sobre todo usted, mamá, papá, amigo que está en la oficina, que se haga una idea. Si ya lo sabe, va a complementar su información. No más palabras, después de esta introducción, que es como casi una introducción de clase pedagógica, para hablar con Carol Villavicencio. Carol, buenos días. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien. ¿Buena introducción? Muy buena. Qué bueno. Carol, bienvenida a la radio. Y cuéntanos, ¿qué haces tú? Bueno, yo soy terapeuta de Reiki. También hago terapias de autoestima, de valorización. Y también enseño un poquito a darnos cuenta que realmente los problemas físicos son problemas que van más allá. Si me duele la cabeza, por ejemplo, generalmente no es porque he comido algo que me haga mal, sino que es porque tengo algún problema por ahí psicológico, o que estoy preocupada por algo, o en general, por ejemplo, los cánceres simplemente son porque tenemos mucho rencor en nuestro cuerpo. Estamos hablando de un concepto que se llama enfermedades psicosomáticas. Psicosomáticas, justamente. Y va más allá de toda la parte física, ¿ya? Entonces eso, tenemos demasiados patrones mentales que nos han inculcado desde niño y que lamentablemente no nos han sabido enseñar qué es la manera correcta para que nos mantengamos bien, tanto física, mental y espiritualmente. ¿De qué manera piensas tú que se provoca el despertar a la gente? Es decir, ¿tienen que ocurrir las cosas para que la gente busque respuesta? Yo creo que más que... tiene un poquito que ver con eso, pero también tiene que ver con quién está a tu alrededor. Siempre hay alguien que te quiere ayudar. Siempre hay alguien que te va a tratar de ayudar en lo posible y llevarte por el buen camino. Yo creo que por ahí es pedir ayuda y pedir ayuda a las personas que realmente te quieren, que realmente están ahí contigo y en base a eso. Ahora también es importante saber que tenemos el poder dentro de nosotros mismos. ¿Cómo eso? Que no está nada afuera, está todo adentro de nosotros. ¿Ya? Es lo que tú decías de antes. O sea, si yo estoy con depresión, si yo estoy con un problema, es porque yo lo estoy haciendo. Yo lo estoy sacando dentro de mí hacia afuera. Por eso, uno de mis tantos sueños es que alguna vez en los colegios, en vez de enseñar tantas fechas históricas, tantos números, podamos enseñar a nuestros niños a autovalorarse, a que se amen tal cual son, tanto físicamente como todas nuestras capacidades y algunas incapacidades que podamos tener. Eso ese es el futuro, el verdadero futuro para nuestros niños. Te contaré que el 2004 me tocó hacer algo parecido con la musicoterapia, la reflexión, la visualización. Y fui fuertemente criticado y censurado por mi equipo docente, director. En ese momento yo no estaba ejerciendo como profesor propiamente tal, sino que me desarrollaba netamente como comunicador social en términos de radio. ¿Vale? Yeah. Hacíamos un taller y el día anterior esa sesión fue tremenda, porque los niños no estaban preparados para enfrentarse a sus penas, no, pues, ni a encontrar sus rabias internas. Pero sí, estos muchachos después de estas sesiones tuvieron otra visión frente al mundo. Sí, por supuesto. O sea, es todo, es un educar por completo a toda nuestra mente, a todos nuestros patrones que lamentablemente nos han enseñado sin que sea por ignorante de nuestros padres o por nada negativo, sino que simplemente porque a ellos tampoco les enseñaron. Por supuesto, se está repitiendo, se sigue un continuo, no hay una forma de romper el círculo de la forma de pensar. Deja de hacerlo más claro para la gente, para la amiga. Por ejemplo, usted, señora, se levanta en la mañana y dice, uy, pero qué triste mi vida, pero qué tremendo, y sigue repitiendo todo eso el día. Claro. Entonces le va a seguir ocurriendo lo mismo que ella está pensando, ¿verdad? Justamente. Es lamentablemente es eso. Por ejemplo, hay niños que tú ves a un niño a pies descalza y lo primero que tú dices, pónete los zapatos porque te vas a resfriar. Ya le inculcaste un patrón negativo al niño. El niño cuando sea grande, no, cuando sea más adulto, no va a querer andar a pies pelados porque sabe que se va a enfermar. Y lo más probable es que así lo haga. Entonces tenemos patrones demasiado negativos que hay que cambiarlos por patrones positivos. Y ese es un trabajo. Por ejemplo, yo acá, yo hago las terapias de Reiki y las terapias de autoestima en mi casa, y a las personas les cuesta mucho cuando yo les muestro un espejo y que se miren a la cara y se digan lo linda que es, las aptitudes que tiene, no sé, pues que lo que le gusta hacer y más aún, o sea... Generalmente la gente se pone a llorar o no lo puede hacer cuando les pido que por favor se miren al espejo y se digan que se aman. Ahí se quebra todo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no somos capaces de amarnos a nosotros mismos? Siempre estamos buscando a quién amar, pero tenemos que empezar por nosotros. Si nosotros no empezamos por amarnos y aceptarnos tal cual somos, entonces es muy difícil poder entregar el amor que todos necesitamos en este momento. Este tema da para mucho, pero reforzando un poco tu idea, uno de los consejos más importantes del Maestro Jesús tiene que ver con lo que está diciendo nuestra amiga. Ámate a ti mismo. Sí. ¿Ah? Sí, usted sabe la cantidad de potencial que tiene en su mente y que no ha ocupado nunca. Uh-huh. Oiga, usted es capaz de hacer lo que usted estime conveniente. Pero cosas maravillosas. Pero usted no lo sabe. ¿Por qué? Porque el sistema le dice que no se puede. Y eso le conviene a alguien. ¿Usted se acuerda que siempre hablamos acá en la radio del 80-20, la ley de Pareto? que el 80% de la gente le hace el sueldo al 20% del mundo que tiene el poder, eso es un manejo. Esas personas que tienen el poder saben lo que está diciendo nuestra amiga y lo que le estoy diciendo yo. Es muy conveniente manejar a las personas en ignorancia, para que no sepan, para que no accedan a este tipo de conocimiento. Lo que nuestra amiga Carla nos trae es un conocimiento ancestral, tiene miles de años. Pero obviamente en forma sistemática lo han ido tapando en estas comunidades occidentales para que la gente, entre comillas, con menos recursos, no lo sepa. ¿Por qué? Porque le conviene a alguien, al sistema, ya sea Chile, el mundo, que haya gente pobre, que haya gente ignorante, que hayan personas que no eleven su mente para que sigan siendo la mano de obra barata al sistema y no sigan cobrando, lo sigan pagando lo mismo y la sigan manipulando. Claro. ¿Usted cree que el programa Jingo es por algo en el canal de Viñera? ¿Usted cree que el programa del Kike Morandé es un gran aporte? ¿Usted cree que las tonteras que muestran... Está bien pasarlo bien un rato, buena onda. Tanta pechuga, tanta tontera. ¿No es para manejarlo usted? ¿Para que usted, los líderes de opinión, no crean esa falsa sensación de inseguridad, esa sensación de que todo está malo, de que... donde usted ni siquiera puede participar, a usted le dice lo que tienen que hacer? Esto que hizo nuestra amiga es muy cierto. Lamentablemente, Juan Carlos, lleva a que los niños, nuestros niños, crezcan con sentirse más seguros porque tienen más pechuga, como tú dijiste. Entonces, eso es lamentable. O sea, una mujer hoy en día no es nada ante la publicidad, ante el manejo social, si no tiene un bello cuerpo. Y no puede ser así. O sea, seguimos buscando de nuevo lo externo y no lo interno. Para poder ser felices realmente hay que buscar lo interno y no lo de afuera. Dios nos ha creado por alguna manera con el cuerpo que tenemos. ¿Por qué buscar más allá? ¿Por qué buscar la perfección en el cuerpo y no la perfección en el espíritu? Y eso es lamentable, porque tú ves a las chicas ahora y pucha, tratan de mostrar, de usar más mini, de usar más escote, y las niñitas que no tienen mucho desarrollo se sienten con la autoestima muy baja. Entonces eso es una pena para el mundo en que estamos ayudando a que sea un mundo mejor. ¿Y de qué manera usted se puede ver beneficiada de esto? Adelante, Carol. Ya pues, mira, yo atiendo en mi casa lo que es Reiki y terapias alternativas, y también soy instructora de Hatha Yoga y hacemos clases de Yoga Luca, ya que es de la Academia Chilena de Yoga, acá en el gimnasio Visavi. Ya los días lunes a las 4 de la tarde, los jueves a las 5 y los sábados a las 9 de la mañana. Y también tengo mis clases particulares en la sede Cerrito Arriba, en San Carlos con Avenida México, los lunes, miércoles y viernes a las 7 y media de la tarde, para la gente que trabaja, y ahí cobramos 1.500 pesos por la hora de yoga. Así que están todos cordialmente invitados a participar, porque es un servicio el tener el yoga tan barato, así que es para, en el fondo, es para que la gente se incentive y vaya de a poco a tratando de estar un poquito mejor, tanto en la parte física y en la parte mental. ¿Dónde se puede conectar la gente contigo? Bueno, puede ir directamente al gimnasio si quiere participar en el gimnasio, y si no, puede llamar a mis dos teléfonos, el de casa 268-4437 y el móvil 9-214-8277. Una vez más. El 268-4437 y el 9-214-8277. Perfecto. ¿Por qué la dueña de casa, la amiga que está escuchándose, qué va a obtener al momento de acceder a tu terapia? Mira, para obtener, para practicar yoga, la verdad es que es una disciplina. Ya no es una religión como mucha gente piensa, y te ayuda, en el fondo es una unión, que es un complemento para que tú estés alineado tanto en tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Te ayuda en la parte física para estar más tonificada, más flexible, te ayuda en la parte mental para estar más concentrada, vivir más en el presente, y en la parte espiritual te ayuda también a ser una mejor persona, más consciente, más solidaria. Es un complemento, por eso es yoga, significa unión, porque unes todas tus partes. Estamos muy contentos que hayas venido, Carol. Hemos compartido unos momentos que han pasado, pero volando. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por haberme invitado. Por favor, repite tus teléfonos. 268-4437 o el 9214-8277. O directamente al gimnasio Visavi, que queda en Santa Josefina 88. Muchas gracias por venir y estar con nosotros, Carol. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.